¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, vivimos en un mundo que desconocemos o del cual hemos olvidado casi todo lo más importante. Yo cada rato me descubro en la calle admirando un árbol, pero sin tener la menor idea ni de cómo se llama, ni de para qué sirve, sin saber nada. Mirando y admirando aves que en Medellín se han multiplicado y se han vuelto muy lindas y muy hermosas, pero lo mismo, sin saber ni cómo se llaman, ni cuál es su ciclo, ni por qué están aquí. No sé, como que últimamente uno se da cuenta y entiende y descubre que vive en un mundo que no conoce o del que conoce muy poco. ¿Por qué nos pasa esto, Memo? ¿Qué ha pasado para que no conozcamos el mundo donde estamos? Sí, ese es uno de los problemas graves del hombre contemporáneo, que tal vez nunca ha sido tan ignorante como ahora, porque realmente estamos dedicados a trabajar sobre un determinado tema, pero nunca nos situamos en el mundo en que vivimos, no sabemos nada del pasado, por ejemplo, y eso ha hecho que cada vez haya más personas que creen que el mundo comenzó con ellas y que, desgraciadamente, no se han dado el trabajo de Adán de volver a nombrar el mundo. Porque cuando Adán sale del paraíso, dice una leyenda talmúdica, le toca sentarse a crear nombres y a definir esos nombres. Entonces, a partir del conocimiento del mundo a través de las cosas, es que nosotros creamos algo fundamental que se llama el lenguaje. Ese lenguaje es el que nos permitió establecer primero la relación entre el yo y el tú, y el eso, que es algo que va a discutir muy fuertemente Martin Buber cuando dice, ¿qué es el eso? Aquello con lo que todavía no hemos entrado en contacto. ¿Qué es el tú? Aquello con lo que ya entramos en contacto y comenzamos a conocerlo en la medida en que nos enriquecemos conociéndolo. Y el yo, que es simplemente el receptor de lo que hay afuera y el confrontador después de lo que hay adentro con lo que hay afuera. Entonces, el hombre moderno, que se las da de moderno, que maneja la electrónica, que accede a ciertas tecnologías, cuando sale al mundo está perdido, está completamente perdido, porque lo que usted decía ahora, el hecho de encontrarse un árbol y no saber cómo se llama, qué frutos da, cuál es el origen de ese árbol, porque es muy interesante. Por ejemplo, cuando uno conoce los árboles, se da cuenta si el árbol es nativo o el árbol es importado por la memoria genética que trae el árbol. Si cuando el árbol es importado de Europa, por ejemplo, tiene una memoria genética que le dice que en marzo tiene que dar flores, que en verano, a mediados de junio, da frutos, que se muere en diciembre. Es una cuestión muy bonita. Entonces, ¿qué sucede cuando esa persona sale y la naturaleza no le dice nada? No le dice absolutamente nada. Cuando la naturaleza simplemente se reduce o a nombres genéricos, ¿eso qué es? Un pajarito o es un pájaro. Pero resulta que ese pajarito tiene un nombre, tiene unas funciones, hace algo en la naturaleza. Eso es una flor, sí, pero dígame, ¿qué flor es? Esa flor se puede hervir para una bebida, se puede comer en una ensalada, es una flor decorativa. Dígame, ¿qué es? ¿Qué sucede cuando enfrentamos el paisaje y no sabemos las formas del paisaje? Entonces alguien dice, hombre, esa es una cadena montañosa, sí, pero ¿de qué tipo? Cuando miramos una montaña y no sabemos si esa montaña contiene hierro, contiene zinc, ¿qué contiene la montaña? Esto con relación al conocimiento natural, que era lo que sabían los hombres primitivos y lo tenían tremendamente claro. Ese conocimiento de la naturaleza les proveía a ellos primero formas de supervivencia. Saber, en esta zona se puede sembrar esto, esto produce esto, por lo tanto sobrevivimos con esto que es un determinante. Saber, el curso de un río me lleva a otro río o me lleva al mar. Por ejemplo, saber si por la derecha, la mano derecha, en la mañana la extiendo hacia el sol, ese es el oriente, por lo tanto frente a mí está el norte, en la mano izquierda está el occidente y detrás de mí está el sur. Entonces nos olvidamos en primera instancia de lo que contiene la naturaleza, los nombres de la naturaleza y las definiciones de esos nombres, porque eso había sido el trabajo humano. Ahora, ¿por qué no sabemos eso? Porque nunca nos lo enseñaron. Entonces, la culpa es de los maestros, sí, pero de los primeros, de los maestros que se les olvidó enseñar eso, porque hay maestros que no lo pueden enseñar simplemente porque tampoco lo saben. ¿Cierto? Ya nos encontramos pues con esa primera problemática. Hay un segundo problema y es el desconocimiento total del pasado. A mí siempre me ha llamado mucho la atención por el odio que hay en América Latina frente a los españoles, pero los españoles que vinieron a América Latina son los latinoamericanos, que simplemente se mezclaron, trajeron otra gente. Entonces es un auto-odio, ¿cierto? El único que podría hablar contra el español sería el aborigen, o sea, el que es originario de América, es el único. El resto es importado. El resto desciende de españoles, de italianos, de grupos traídos de la África, etcétera, etcétera. Entonces ese desconocimiento de la historia plantea cinco cosas fundamentales. Primero, no sé cuál es el origen. Cuando yo sé la historia, sé cuál es el origen. Yo de dónde vengo, para dónde voy, porque tengo unas tradiciones. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se perdió rápidamente la Navidad. Fue reemplazada por el Papá Noel, reemplazada por unos árboles y unos adornos que no son propios de esta tierra ni de esta cultura, simplemente porque la gente no sabía la historia. O sea, se pasó al Papá Noel porque como no desconozco la historia, como no sé quién soy, admito lo primero que tenga color rojo. Claro. El color rojo es lo que más se ve, lo que más se nota. Por lo tanto, el Papá Noel creado por Coca-Cola en 1931 precisamente está vestido de rojo para que se note. Ellos están jugando con que la gente no sabe cuál es la historia. Hay un segundo elemento y es que desconociendo la historia volvemos y la repetimos. Eso se le ha achacado a muchos filósofos que han dicho la frase, pero es un hecho, porque es que la historia sirve para mirar qué ha hecho el hombre, en qué ha fallado, en qué cosas ha acertado y por lo tanto qué cosas son válidas de sostener y cuáles hay que corregir. O sea que sería lo que nos permitiría avanzar más positivamente. Sí, ahí hay una pregunta moderna muy fuerte. O sea, ¿cómo no fuimos capaces de vencer los tres tabúes más importantes dentro de la historia humana? No hemos sido capaces de vencer el tabú del asesinato, de matar. Por eso todas las culturas tienen claro, no se puede matar. Eso es tabú. Eso no se debía hacer. Y sin embargo lo seguimos haciendo. Y ya a nivel de poblaciones un poco educadas, todavía se sigue violentando el tabú del incesto, por ejemplo. Que es otro problema terrible. Y parte de un último tabú que a veces se da, que es el canibalismo. Eso es increíble. O sea, eso fue lo primero que prohibieron las culturas. el incesto está prohibido, el asesinato está prohibido, el canibalismo está prohibido. Pero uno revisa la historia moderna y se da cuenta de que hay casos de incesto, de canibalismo, y el asesinato es permanente. O sea, eso implica una muy mala interpretación de la historia, un muy mal conocimiento de la historia. Porque el hombre realmente se diferencia del animal cuando cumple con el tabú. O sea, cuando lo admite como prohibido. Ajá. Eso ya crea un ser humano. Y eso viene a ser pues un segundo fenómeno. Cuando nosotros desconocemos la historia, estamos desconociendo el desarrollo humano. O sea, el hombre, ¿qué ha hecho a lo largo de la historia? ¿Qué ha hecho con el paisaje? ¿Qué ha hecho con los alimentos? ¿Qué ha hecho con las herramientas? Entonces a uno le dicen, es que vamos a ser un país desarrollado. Pero ¿cómo ser un país desarrollado si vamos a desconocer la historia de lo que ha propiciado el desarrollo? O sea, no es de extrañar, por ejemplo, que países avanzados tengan muy claro, o tremendamente claro, el ítem histórico. O sea, vamos a revisar qué ha sucedido con el alicate, vamos a revisar qué ha sucedido con la cuchara, vamos a revisar qué ha sucedido con la alcantarilla, con el acueducto. Porque es que el desarrollo humano no nace de lo que quiere hacer el hombre, nace de lo que el hombre ha hecho para solucionar problemas. Nosotros estamos viviendo en unas sociedades donde la gente cree que el agua sale de la alcantarilla, cuando la alcantarilla es un medio para que el agua llegue. ¿Del acueducto? Del acueducto sucede, en los acueductos sucede lo mismo, ¿cierto? Que creemos que el agua simplemente llega al acueducto sin más ni qué. Cuando el agua ha tenido que ser captada y que ha tenido que ser bombeada, ha tenido que ser tratada para introducirla en un acueducto y convertirla en agua potable, por ejemplo. Se va a dar otro fenómeno dentro de ese desarrollo, y es que hemos hecho con las palabras. Las palabras, que se desconocen en grandes cantidades, me están hablando de cosas o que existen o que existieron. Una de las cosas que más miedo me da de los diccionarios modernos es que dejaron de nombrar las palabras que hablaban de cosas que existieron. ¿Cierto? Entonces uno coge un diccionario moderno y me está hablando de la contemporaneidad, me está diciendo cosas de la contemporaneidad, pero ya no narran, ya no definen las palabras de lo que antes había. Que eso es peligrosísimo, porque alguien se encontrará a un galeón y si coge un diccionario moderno no sabe las partes del galeón, no tiene la más mínima idea. Eso cómo lo hicieron, cuál era la vela de trinca, cuál era la vela central, etcétera, etcétera, por ejemplo. Pero cualquiera mismo le podría decir que, pues si eso ya no existe, yo no lo necesito, no lo uso, y entonces, ¿qué tanto es que no aparezca en el diccionario? Lo que pasa es que hay un problema, y es que nos asegura que vamos a seguir en el mismo estado en el que estamos. Ese es el problema. Que no, nosotros somos muy modernos, y si se nos acaba la modernidad aquí. Digamos que hay una gran guerra, digamos que hay un descubrimiento donde se dice lo que estamos usando es lo más peligroso del mundo, etcétera, etcétera. Hay que volver a otras formas. ¿Quiénes vuelven? Los que tengan el conocimiento. Pues yo en estos días hablaba con alguien y me decía, me acabé de conseguir un Larousse de 1920, es una joya, eso es una joya. Porque ahí te están hablando de muchas cosas que no existen ahora, pero te están hablando de todo lo que existía. Hoy hablé con él y me dijo, acabo de montar un horno. Un horno. Lo que no se puede hacer con un diccionario moderno. Y lo que es más triste, lo que no se puede hacer con una enciclopedia moderna. Porque quiero hacer pan especial. Y eso no me lo permite sino de tipo de horno, de 1910, 1915. Qué lindo. Pues cosas así por el estilo. Entonces, claro. ¿Para qué sirve eso? Pues para recuperar un montón de cosas que en un momento dado nos pueden ser útiles o porque podemos recurrir a ellas y volver a crear un ambiente propicio alrededor de ellas o porque lo que tengamos en un momento dado no funcione bien. Es que la tesis era muy simple. Cuando Umberto Eco hace que la Universidad de Bolonia se cree una cátedra de caligrafía para volver a escribir a mano, no solamente está diciendo, mire, de esta manera, pues vamos a desarrollar la relación mano-cerebro, la mano que actúa, no la mano que chuza o hunde cosas. Porque nosotros estamos en la peor etapa de la historia. El hombre que usa los dedos para tocar, pero no para hacer. No para dibujar, no para moldear, simplemente lo estamos usando para hundirlos. O sea, en un momento determinado y ahí cae todo el mundo. Y estamos llenos de aparaticos digitales, pero el dedo simplemente se convirtió en algo para abrir, para hacer huequitos o para pisar cosas. Pero no para desplazarse sobre un espacio haciendo figuras. Ajá. Por ejemplo. Claro, es una cosa tremenda, pues, entonces por eso la tesis de Umberto Eco. Hay que volver a usar los dedos y la mano, ojalá con un pincel, para verle todas las posibilidades que tengo. Los pinceles tienen una garantía, y es que por eso verlo escribir a un chino es impresionante, porque un pincel da todas las líneas posibles. Todo depende de la fuerza que yo le ponga al pincel. Si lo apoyo, me da con fuerza, me da líneas gruesas. Si casi que lo dejo en el aire, me da líneas delgaditas, etcétera, etcétera. Claro, es que por eso es que es tan importante. Entonces nosotros no sabemos dónde estamos porque incluso desconocemos lo que hubo antes. Que lo que hubo antes, no por viejo, es malo. Ojo con eso, porque la gente está diciendo, no, es que esto es moderno. Sí, eso es moderno, pero es bueno. ¿Era mejor que lo que había antes o no? Mismo y con un agravante, que si no está en internet, es como si no existiera. E internet, digamos, que está dando cuentas del mundo, qué sé yo, de hará 10 años para acá, pero pues de ahí para allá hay muchas cosas que no están en internet. Y uno ve a los chicos de la universidad, por ejemplo, profe, es que eso no está en internet, entonces es como si no existiera. No, y peor todavía, no está en internet, y uno le dice, ¿usted cuántas lenguas sabe? Ah, no, es que lo busque en español, todavía está mucho más reducido. Claro. Porque si lo quiere ampliar en inglés o en francés, le daría mucho más datos, pero muchos de esos datos no los dan. La pregunta que uno se hace es, ¿alguien está guardando esos datos para usarlos después? Es que hay que tener en cuenta que la información es una forma de poder. Negar información, negar acceso al conocimiento, es una forma de dominar al otro. Claro, por eso en un momento dado los grandes bibliotecarios son tan peligrosos. Por eso era peligroso Borges. Borges tenía a disposición un montón de datos con los que él podía hacerse preguntas sobre el presente y sobre el pasado e encontrar en el pasado soluciones que no tenía el presente. Memo, yo creo que me desvío un poquito, pero quiero aprovechar que mencionó lo de las preguntas de Borges. ¿Por qué hay veces que resulta tan incómoda para ciertos tipos de sociedades la persona que pregunta, que se hace preguntas? Claro, porque es que la pregunta es una confrontación. A la pregunta hay que tenerle una respuesta. Por eso nunca hay preguntas bobas, hay respuestas bobas. El ser humano desarrolla inteligencia cuando se hace preguntas. O sea, yo no puedo en un momento dado tener el mundo resuelto con respuestas, porque tengo el mundo más pequeñito de todos. Eso es lo peligroso de un fanático, por ejemplo, que el mundo lo convirtió en respuestas y no en preguntas. Cuando se juzgaba a los a las SS, a los nazis, la pregunta que se les hacía era, pero usted nunca se cuestionó, usted nunca vio que eso era malo, que matar de esa manera era terrible. Y ellos decían, no, eran órdenes, y no, así sean órdenes, usted tuvo que haberse preguntado. Claro. Después se descubre que no se preguntaban simplemente porque eran fanáticos. Y que un fanático convierte el mundo en su más pequeña realidad, por eso es un esquizofrénico. Entonces tener respuestas para todo es lo peor que puede pasar. Por eso es necesario preguntarse, por eso es necesario equivocarse. Porque la equivocación me está diciendo, ahí hay una pregunta, algo que no está resuelto. En ese orden de ideas, creería que una muy buena educación es aquella que no está generando respuestas, sino aquella que está generando preguntas. Esa es la que sostiene Pestalozzi, esa es la que sostiene Rousseau. O sea, en un momento determinado, los maestros deben ser gente que solucione preguntas, y si no la soluciona, busca la respuesta con el alumno. ¿Cierto? Maimónides tenía eso muy claro. Uno educa a un muchacho para que después pueda ingresar con el maestro a lo que no ha sido resuelto, al mundo del misterio. Mire, estos son los basamentos que tenemos. Esto es lo cierto hasta ahora. Ahora, con base en eso, metámonos a hacernos una pregunta interesante. Mire, hay cosas muy, muy elementales. Nosotros que somos tan modernos y que creemos que tenemos todas las respuestas, no sabemos qué hace posible la vida. Ni sabemos por qué se da la vida así. Sabemos cómo se da, dónde se da, cuándo se da, quién o qué agente puede provocar la vida, pero ¿cuál es la primera causa y cuál es el porqué que en este momento eso se siga dando? O no sabe nadie. Entonces, la historia me está diciendo, me está hablando sobre esas grandes preguntas que son las que permiten, por ejemplo, que yo pueda coger un texto de filosofía y discutir con ese filósofo, porque él llegó hasta ciertas preguntas, pero hay otras que él no tuvo en cuenta, simplemente porque no vivió en esta época. ¿Cierto? Kant se hace unas preguntas que se pretenden universales para un universo que era Occidente, y que no solamente era Occidente, sino Europa. Pero esas preguntas llevadas a China, llevadas a la India, llevadas al África, tienen otras respuestas. Por ejemplo, es que hoy en día el asunto es mucho más interesante, porque nunca habíamos tenido tanta información como tenemos hoy. Pero esa información es válida cuando genera la pregunta. Porque, por ejemplo, uno llega y mira un pocillo. ¿Qué es eso? Es un pocillo. Sí, pero pregúntese cómo hicieron ese pocillo y hágase otra pregunta. Si ese pocillo no existiera ahora en ese lugar, ¿con qué podría ser reemplazado? ¿Por qué? O sea, eso es educar al otro en torno a la pregunta. Si lo que yo vivo no lo estuviera viviendo, ¿qué estaría haciendo? Son las preguntas con sentido. Pero, por ejemplo, si esta ecuación no diera ese resultado, sino otro, ¿qué estaría resolviendo entonces la ecuación que da el resultado que no es el que estoy recibiendo? O sea, poner a la gente a pensar. Ahora, eso no le interesa a ningún sistema. Tener gente que pregunte. Porque el dominio sobre el otro ha sido la ignorancia que el otro pueda acreditar. Entre más ignorancia, más facilidad de dominio del otro. Por eso ese famoso refrán en país de ciegos, el tuerto es rey. Claro, porque como los ciegos no ven, lo que les diga el tuerto es más o menos. Pero no faltará el ciego inteligente que me diga, eso que usted está diciendo, ¿por qué no me lo pone en la mano? Claro. a ver si es como usted lo está viendo. Claro. Una de las cosas que más ofusca a los entrevistadores es cuando entrevistan judíos, porque los judíos siempre tienen una pregunta. Responden con una pregunta. Con una pregunta, ¿cierto? Una vez leía yo entrevistar a Elías Canetti, el endemoniado, porque él daba una respuesta y cuando daba la respuesta le preguntaba al entrevistador, ¿no le parece? Algo tan simple, ¿no le parece? Y el otro entonces tenía la obligación de responder. Luego, sí, no, pero ¿qué hay ahí? ¿Cierto? Que eso viene de unos juegos que hay en el Talmud donde enseñan a preguntar. Por ejemplo, ¿usted por qué es judío? La pregunta sería, ¿y por qué no debería serlo? Dígame, ¿por qué? Claro. Ese carro se mueve, ¿y por qué no debería moverse? Es que saber preguntar es ganar espacio de conocimiento. Ahora, nosotros hemos dejado de preguntarnos. Todo lo estamos recibiendo, todo lo estamos dando por hecho. Nadie se cuestiona. Y a partir de ahí nos empobrecemos mentalmente y económicamente. Entonces alguien dirá, ¿pero por qué se va a empobrecer económicamente? Sí, porque usted nos está haciendo la pregunta si eso que quiere realmente lo necesita. ¿Y lo necesita para qué? Porque a lo mejor yo diría, no, entonces no lo necesito ahora. Claro. No lo necesito ahora, simplemente nos hemos vuelto emocionales. O sea, dentro de lo que alguna vez hablábamos de las sociedades esquizofrénicas que planteaba Deleuze, actuamos por el deseo, esto es lo que yo quiero, sin preguntarme si eso realmente lo necesito, si no lo necesito, si tengo algo que lo reemplace. Por ejemplo, mire, hoy en día la gente tiene más deudas y más cosas porque muchas de las cosas que compra, que consume, nunca estuvieron frente a una pregunta. Si no es lo que yo quiero, es lo que yo quiero, y empieza pues un comportamiento completamente esquizofrénico y peligroso sobre acceder a algo sin importarle al otro o al que accede a eso, si eso es necesario o no. Entonces, por eso es tan importante, volviendo al tema, de saber no solamente las palabras que tenemos hoy, sino las palabras que nombraban el mundo antes, porque ahí pueden haber un montón de soluciones, un montón de soluciones. ¿Cierto? Alguien decía, o alguien empieza a encontrar respuesta a un montón de cosas que hoy en día no se encuentran. Por ejemplo, una persona que es cardíaca y tose y tiene problemas, y alguien empieza a buscar y dice, a lo mejor es jugo de naranja, le echa un poquito de ron, le echa un poquito de miel, lo pone al baño de María y se lo toma. Y esa persona empieza a ver que ese remedio le funciona. ¿De dónde sacaron ese remedio? De alguien que estaba solucionando el mismo problema sin saber que era cardíaco, o sabiendo que tenía lo que llamaban angina de pecho, en el siglo XIX. Dijo, pues busquemos un expectorante que no sea peligroso. Algo que no sea peligroso. Entonces, ese es otro papel. Ahora, la historia, por cuando olvidamos la historia, nos perdemos de saber sobre el uso de los materiales, qué materiales se usaban y por qué. Por ejemplo, ¿cuáles son los materiales de ahora? Los que me venden. Y nunca nos preguntamos si ese material es el más adecuado o no, si eso sirve o no. Y entonces cuando uno regresa a los tiempos anteriores, se da cuenta que usaban esto, esto, esto. Ahora, ¿por qué lo usaban y dónde lo aplicaban? Entonces, estamos en un desconocimiento terrible. Uno a veces en las clases de arquitectura le dice al muchacho, a ver, usted está construyendo con lo que le venden. ¿Usted hasta qué punto ha ido, se ha metido con los materiales? ¿Sé cuánto sabe de materiales? A mí me gusta mucho, por ejemplo, un arquitecto que se llama Le Corbusier, Charles Jeanneret. Le Corbusier era una marca, era una firma. Y Le Corbusier llegó a la arquitectura después de tres cosas fundamentales: de conocer la naturaleza. Él decía, lo mejor que me pasó a mí era que a mi papá le encantaba ir a los bosques a explicarme qué era cada cosa. Y yo me quedaba mirando un rato la corola de una flor y a ver cómo la naturaleza había construido la corola de esa flor. Segundo, me cogí un profesor de arte y me enseñó composición, a pintar, todas esas cosas. Y tercero, empecé a trabajar con mis abuelitos y mis abuelitos hacían relojes y mi papá arreglaba relojes. Primero me fijé en mi papá cómo arreglaba los relojes y cómo funcionaban los relojes. Y después mis abuelos, que hacían relojes, relojes grandes, me enseñaron cuáles eran los materiales que había que usar, cómo se pintaban, pum, pum. Y todo eso me lo llevé a la arquitectura. O sea, por eso Le Corbusier, Le Corbusier. Entonces, el hombre moderno, ya veíamos, primero no conoce lo esencial, lo que hay afuera. Segundo, no tiene historia. Tercero, que es una cosa terrible para no saber, es que está confundiendo el saber con el aprender de memoria. O sea, el hecho de que yo me sepa una cosa no quiere decir que esa sea la única forma que tenga esa cosa. O sea, si algo se ha preocupado el hombre a través de la historia, es replantearse lo que sabe. Nosotros rara vez nos replanteamos lo que sabemos. En el siglo XII, Maimónides hace la Guía de Perplejos. En el siglo XIV, Tomás de Aquino hace la Suma Teológica. A ver, ¿qué eran esas guías o qué eran esas sumas? Coger todo el conocimiento que había y reducirlo a lo más útil y botamos lo que no sirve. Eso hay que hacerlo ahora, a toda velocidad. Ahora, ¿cuál es el conocimiento que sirve? El conocimiento que sirve es el que contiene cuatro variables fundamentales. Conocimiento para vivir, para estar vivo, bien. O sea, que hace posible que a una persona al momento de morir agradezca la vida. Porque uno se muere tranquilo cuando la vida se va con uno, porque le fue agradable. Es un primer conocimiento básico. Conocimiento social, porque es que nosotros somos animales de rebaño y nos va a ir según podamos convivir con el otro. ¿Cierto? ¿Qué nos está pasando en nuestra ciudad? Estamos con miedo, tenemos miedo permanente del otro. Tercero, conocimiento sobre los criterios básicos o las raíces o los principios básicos de cualquier actividad. Sea, yo no puedo ser ingeniero partiendo de no saber qué significa la palabra ingeniería. No puedo ser un buen matemático si no sé qué traduce la palabra álgebra. O sea, es que lo básico es lo que creó ese oficio, eso de dónde nace y cómo se desarrolla. Y un conocimiento muy claro de la relación historia-presente. Porque eso es lo que nos va a decir si hay futuro o no hay futuro. O sea, esa relación pasado-presente, la historia del pasado, el presente es lo que vivimos, me dice si va a suceder algo o no con nosotros. O sea, uno se pone, por ejemplo, a ver las ciudades que nosotros habitamos. Antes las ciudades tenían un límite, no se pueden llenar de más. Tenían unos espacios para que la gente conviviera, para que la gente tuviera vida privada, para que la gente trabajara. ¿En qué momento todo se desordena? En el momento en que se desconoce la historia y empieza algo que sería muy interesante de analizar, que sería la historia de la codicia, que es la historia del desorden, que es la historia de la imposibilidad de encontrar lo racional. Porque si bien es cierto que a todos nos gusta tener más, ¿hasta qué punto ese más no va a ser necesario? O sea, porque estamos desbordados, completamente desbordados. Hay gente que sigue siendo codiciosa con bienes que no va a ser capaz de aprovechar en vida, por ejemplo. Y eso ya es un caso de estupidez grande. Es ese afán de acumular y acumular. Sin tiempo, porque el tiempo no se puede acumular, el tiempo no se puede guardar. Es lo único que no podemos extender. Claro, es lo único que no se puede extender. Entonces, ¿cuánto necesita esa persona? Entonces, la historia, el pasado, me está enseñando cada vez más. Por eso los franceses ahora estudian, pero fuertemente, cómo llegaron a los años 1960, cómo construyeron un país a partir de 1945 hasta llegar a los 60, que fue el mejor momento de vida que ha tenido Francia. Y están todos dedicados a eso. Somos capaces de vivir como en 1960. Las ciudades van a tener el tamaño de 1960, las carreteras van a ser las de 1960, porque encontraron que se vive mejor que ahora, que es parte de lo que está pasando en Europa, de muchos países que se le quieren quitar a la Unión Europea. Es que no nos interesa vivir como viven ustedes. Aquí hay un profesor que llamaba Peñuela, y él decía una cosa: estábamos mejor cuando estábamos peor, porque nos ingresaron a una serie de obligaciones que no nos están permitiendo vivir. Y eso está. Y ahora el sistema se asusta con esas cosas cuando uno no quiere ser parte del sistema. Claro. Pero es que a mí me está diciendo el pasado que habían momentos en que se podía vivir mucho mejor, en que los seres humanos eran un número X en ese sitio, se aprovechaba la naturaleza de otra forma, la vivienda era de otra manera, las instituciones funcionaban de esta manera. Quizá uno de los problemas es que nos hemos reproducido numerosísimamente. Pero no, aunque nos reproduzcamos a una gran velocidad, no necesariamente todos los que se reproducen tienen que estar en el mismo lugar. Es que eso lo se sabe. Si uno coge la historia, los pueblos cuando agotaban un territorio se desplazaban a otros territorios. Se desplazaban a otros territorios. A mí me gusta mucho la historia de los Pieles Rojas. Los Pieles Rojas, primero eran grupos muy pequeñitos, grupos de 100, 150 personas, que iban desplazándose siguiendo al bisonte. Y estos desplazamientos los hacían para, siguiendo al bisonte, encontrar aguas, encontrar los mejores pastos, la mejor cacería, y abandonaban un lugar para que ese lugar se pudiera recuperar. Luego volvían a su lugar, que el lugar que habían dejado, y ya estaba recuperado, ya tenía pastos, total. Bueno, eso se dirá, bueno, esos son sueños, etcétera, etcétera. Llevemos eso a la realidad en este momento en países como Alemania, Suecia, Suiza, Francia, donde la gente decide no colocar las mismas industrias en un lugar, sino crear carreteras y colocar de empresa en cada lugar. Claro. Lo que hace que un pueblo tenga su empresa, la gente viva de eso, más lo que siembra, y tienen una muy buena carrilera para que todo ese producido llegue sin problemas. O sea, no es el efecto sancocho del que nosotros hablábamos aquí en algún programa, de meta todo en un mismo sitio sin importar qué pueda suceder, y eso empieza a dar las pérdidas que usted quiera, pérdidas en capacidad de trabajo, pérdidas en capacidad de desplazamiento, pérdidas en capacidad de aprender, pérdidas en lo que usted quiera, en lo que usted quiera. Claro. Es que yo hace poquito tuve una experiencia muy interesante, y fue que hablaba con unos muchachos de origen campesino, y es increíble lo que estos muchachos saben. Dieron con un buen maestro y en unas condiciones donde aprendían mucho más fácil que en la ciudad, mucho más rápido, porque tenían con qué confrontar. Es que cuando el hombre no tiene conocimiento, no tiene cómo hacer analogías. Claro. ¿Esto a qué más se parece? Que me acuerdo, a mí me decía, mire, ¿sabe cómo es el proceso del conocimiento? Es, ¿esto qué es? Para saber qué es, tengo que determinar a qué se parece. Cuando ya sé a qué se parece, voy a determinar para qué sirve. Y una vez sepa para qué sirve, al menos hasta ahora, voy a hacerme la pregunta, ¿para qué me sirve a mí? Y ahí entra dentro del campo de los intereses. Claro. ¿Esto para qué me sirve a mí? Entonces, nosotros no estamos ni haciendo analogías, ni nos estamos preguntando esto qué es, porque ya nos lo dicen, eso es tal cosa, cómprelo. Y a partir de ahí, ya estamos perdidos, completamente perdidos, porque no estamos encontrándole la razón a las cosas. Por eso el día de mañana, ¿quiénes van a dominar el planeta? Los que sepan la razón de las cosas, de muchas cosas, de muchas cosas. Porque el día de mañana, el que mejor va a vivir es el que viva tranquilo. Y habrán un montón de preguntas de algunos inteligentes. Ese señor, ¿por qué vive tranquilo? ¿Qué hace que viva tranquilo? Y a lo mejor va uno donde el señor, y el señor lo único que ha hecho es responder, yo vivo tranquilo porque sé qué es cada cosa que me rodea. Yo vivo tranquilo porque sé qué significa cada cambio que se da en el tiempo. Yo vivo tranquilo porque sé dónde logro lo necesario. Yo vivo tranquilo porque mis deseos los hago realidad yo mismo. ¿Y cómo hace una persona hoy para aprender así si no tiene maestros que se los enseñen? Porque sus maestros pues no saben enseñar así. El hecho de que la mayoría no lo enseñen así no quiere decir que no haya gente que lo esté enseñando así. Claro, hay una cosa que es muy interesante. Yo conocí un pueblo, una pequeña ciudad en Suiza que se llama Lucerna. Y Lucerna es una ciudad donde hay mucho turista, tiene un lago muy bonito. Y mucha gente de Lucerna se educa en un pueblito de las afueras de Lucerna, siguiendo los métodos de Pestalozzi. Un educador del siglo XIX, como si estuviera en el siglo XIX. Y luego, lo nuevo lo aprenden en Lucerna. Allá van y aprenden tecnología, pero no han dejado lo viejo. Cuando uno va a la casa de una de esas personas, este mueble lo hicimos, este vino es de nuestra cosecha, este pepino es de nuestra huerta. Y empiezan a lucir todo lo que son capaces de hacer para sentirse útiles. Y después le dicen a uno en qué trabajan. Es que ahí hay un cuento muy, muy interesante, que mientras nosotros en América Latina vamos perdiendo el conocimiento absolutamente de todo o nos negamos a aprender, lo que nos hace esta gente vive en dos épocas. Una época moderna, y no estoy hablando solo de Lucerna, lo voy a poner el caso, una amiga que vive en París, con toda la velocidad que tiene París y el acelere. Esta gente vive en dos épocas, una época que les permite vivir porque hacen el pan, tienen su propia su pequeña huertecita, de ahí logran las legumbres, porque son amigos, porque van a mercar a la calle, y son amigos del que trae las manzanas, del que vende la carne de conejo, de tal, tal, porque cosen, tejen, bordan, porque les encanta hacer un mueble, porque pulen metales y de repente, mira, este par de cucharas las hice yo. Y es un honor para nosotros que vos uses una. O sea, están viviendo en otra época, pero al mismo tiempo, en otra habitación, tienen todas sus herramientas para ser modernos. Entonces, son modernos para ganarse el dinero, pero son antiguos para vivir, porque descubrieron que se vivía mejor antes, sin negar la modernidad, para nada. No van a negar los avances de la ciencia, es que no se va a hacer eso, pero vamos a vivir en un espacio que nos haga ser útiles a nosotros, que nos vuelva importantes, donde el otro tiene una razón de ser. Ahora, si nosotros ya empezamos a escoger, como está sucediendo con la época moderna, simplemente depender de aparaticos, reflujarnos en aparaticos, y en un momento dado sucede algo, ¿quiénes van a sobrevivir? Muy poquitos los que sepan para qué sirve lo que queda. Porque es que hay una reflexión que no hemos hecho. Y es que la tierra, todo lo que tenemos lo da la tierra. Todo, absolutamente todo. Y si no sabemos, al menos no entendemos bien el papel de las materias primas, o sea, de lo que da la tierra, llegará un momento en que volver a la tierra solo le será posible a unas minorías. ¿Qué saben qué es eso? Pero si yo creo que la leche la da una máquina en el supermercado, que lo que un paisaje lo puedo hacer de manera virtual, que, o sea, lo que tenemos ahora, desconociendo el pasado, cuando nos enfrentemos a la tierra, no seremos capaces de sobrevivir. Y resulta que nosotros no tenemos ni un planeta Tierra. Y ese es el problema. Entonces el hombre de hoy, completamente ignorante de quién es, de su pasado, de lo que le rodea, está supeditado a lo que quiera hacer otro con él. Entonces nosotros hablamos del siglo de las libertades, resulta que la libertad se acabó, porque la libertad es conocer y mejorar lo que yo hago, pero la libertad es saber quién es el más libre, el que más sabe, porque así lo maten, se lleva ese saber con él. Es así de simple, entonces así de simple. Entonces nosotros le estamos apostando a una ignorancia impresionante, y a creer en el dato, y no en la pregunta y en la comprobación. Por eso las grandes universidades, y ya la universidad está muy metida en eso, ¿qué hacen? Investigan. Es que, ¿qué es una investigación? Resolver una pregunta. Y eso es lo que está haciendo que una universidad sea poderosa. Por eso cuando nosotros aquí vemos la revista de la universidad, donde todo, ahí está fulano, está investigando, este grupo sobre esto, eso es maravilloso. Porque ahí está realmente el sujeto que se humaniza, en el que se hace preguntas.